desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, ya tú sabes. Un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la organización Mi Casa, por Radio Tiempo 1200 AM. Este es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mi radiotiempista? Como todos los viernes, ya llegó el viernes. Y llegó, se ríe Fabián, y llegó su programa, el que a ti te gusta, por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. Vamos a agradecer a Andrés Noguera en la dirección general, en la producción Oliver Noguera y en los controles Fabián Talero. ¿Y quién les habla? Como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero de la organización Mi Casa, de la Iglesia Comunidad de Amor. Un programa transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Quiero recordarle a todos mis radiotiempistas, usted tiene que anotar el teléfono ahí, porque me gustaría que escribieran qué les parece el programa, qué programa quiere usted que toquemos, o qué temas, mejor dicho. O sea, qué tema es lo que usted quiere que toquemos, porque a veces estamos pensando, bueno, ante tanta doctrina que hay bíblica, ¿no? Dependiendo de las denominaciones, pues queremos, tal vez usted tiene alguna duda, tal vez usted tiene alguna pregunta que no se atreve a lo mejor preguntarle a su pastor, o a su apóstol, su amigo, a su profeta, incluso a su sacerdote, porque hay muchos oyentes aquí que pertenecen a la fe católica, a la fe romana, pero si concluimos en la fe en Cristo, porque todos nosotros creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y eso es lo importante cuando el Señor dice en la palabra: cree en mí y serás salvo. Clama a mí y serás salvo. Incluso hay una promesa que dice: cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Así que si hay algún oyente que sufre porque él es el único que está creyendo o cree en Jesús como su Señor y Salvador, y toda su familia tal vez no cree, su mamá, su papá, sus hermanos, su esposa, sus hijos, y a lo mejor te están tachando de que estás delirando. Incluso por ahí dicen, bueno, no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero yo lo he escuchado. Yo recuerdo una vez que una tía comentaba que no se tenía que profundizar mucho en la fe porque eso te volvía loco. Incluso hay gente, si lo has oído, Talero, incluso hay gente que dice que tú no debes leer la palabra, no debes leer las escrituras porque eso te va a volver loco. ¿Ah? Te dicen que ya tú estás loco, imagínate. Bueno, es más, se lo dijeron al mismo Pablo, e incluso también te dicen cualquier epíteto, por ejemplo, los aleluya, bueno, eso era en la tradición evangélica del siglo pasado, los aleluya, o ahí vienen los pentecostales, o qué sé yo, o sea, vienen y te tratan de ofender, pero ellos no saben lo que se están perdiendo es el reino, el conocimiento del reino en los cielos, de vivir bajo las leyes del reino y no bajo las leyes que el hombre quiere imponer, influenciado por Satanás, por el enemigo de todos nosotros. Sabemos que Satanás atacó a Jesús. Oye, ¿qué puedes esperar tú que estás pasando en este momento por problemas, por circunstancias? Él va a hacer lo mismo contigo. Así que no estamos solo en la lucha, pero tenemos un Salvador que nos libera, nos libra. Y bueno, quiero aprovechar para saludar a todos mis hermanos, a todos mis amigos que me están escuchando en todas las latitudes de la República Bolivariana de Venezuela, a los hermanos allá en Vargas. Ahorita vamos a saludar a una hermana que me escribió la semana pasada. Ahora te vamos a nombrar, amiga, hermana, aunque no te conozco, pero la palabra dice que somos un cuerpo en Cristo. Yo no sé si tú eres el pie o eres el ojo, no sé si eres el cabello, si eres los labios, la lengua, no importa, pero dice que el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, eso lo dice Pablo. Si usted quiere comunicarse con nosotros y quiere mandarnos pues un anuncio para oración o ayuda social, sobre todo muchas veces médica, puede comunicarse a la emisora a través del 0212-730-1579, que con gusto se le va a atender. También puede escribir por mensaje de texto al 0426-401-3714. Esta vez le dejé el sonidito al teléfono, o sea que si suena ahí ya están llamando. A ver, esto parece un concurso, pero no es concurso. Es que estamos acá para ayudarle, para apoyarle, para oración, para orar por ti. Porque todos necesitamos, así como todos necesitamos amor, todos necesitamos cariño, pues todos necesitamos oración. La palabra dice que oremos los unos por los otros. Así que nos pueden escribir al 0426-401-3714. Y bueno, ya yo les dije que este es un programa de la Iglesia Comunidad de Amor, donde yo soy su pastor, y usted nos puede estar ubicando en las redes sociales, a través de Twitter, Instagram y Facebook. Usted pone simplemente @iglesiacdeamor, comunidad de amor. Y también nos pueden estar escuchando a través de internet por la www.radiotiempo1200.com.be. Y ahí, bueno, un saludo a todos los hermanos que están en el extranjero, a los hermanos en Colombia, a los hermanos en Ecuador, en Estados Unidos, en Dominicana, en Centroamérica, en Europa, en todos estos lados nos están siempre escuchando. Y siempre hay personas que nos siguen a esta hora, ¿no? En este momento, donde muchos tal vez están en el trabajo, están saliendo, haciendo sus diligencias, pero hay muchas personas que están en su casa, sobre todo las féminas, en los quehaceres del hogar o atendiendo a los niños, escuchando, pues mientras van haciendo sus cosas, la radio. También, bueno, puede ubicar los archivos de los programas que hemos dado ya en Iglesia CDA Amor Internet Archivo. Usted lo busca ahí en Google y usted baja todos los programas o el programa que a usted le gustó. Bueno, ya estamos a 31 de mayo. Estamos a 31 de mayo y se nos acerca el Pentecostés. El Pentecostés se celebra el 9 de junio, así que prácticamente nos quedan 15 días. más o menos el 9 de junio, menos, nos queda prácticamente exactamente a partir de hoy 10 días. Y recibe lo que Dios tiene para ti. Todos tenemos anhelos, todos tenemos esperanza, todos tenemos, pues estamos orando, a lo mejor hay una respuesta que estamos esperando de parte del Eterno. Pues yo te invito a que nos visite este 9 de junio, día de Pentecostés. Serás cordialmente recibido y nos puedes, si quieres saber la dirección, nos puedes escribir por mensaje de texto al 0426-401-3714 y estaremos los domingos desde las 10 de la mañana. Y estamos dando un curso buenísimo de qué es la iglesia para ti, qué significa la iglesia, porque lamentablemente hay muchos de nosotros que cuando le preguntan qué es una iglesia piensan que es el templo, las cuatro paredes, las estructuras, y eso no es la iglesia. La iglesia somos todos, el cuerpo de Cristo. Es una iglesia viviente que estamos caminando por las calles de Caracas, por las calles de Venezuela, por las calles del mundo. Así que donde usted está, ahí está la iglesia. Así que si usted quiere visitar, con mucho gusto, pues lo recibimos. Estamos en Caracas, en el sector de Plaza Venezuela. Y como les dije, hoy es 31 de mayo, el último día de mayo, se nos fue mayo. Ya mañana es junio y entramos a otro mes. Por aquí me están mandando un saludo. Veo que bueno es que haya puesto el sonidito aquí en el celular, porque la otra vez no lo oía. Buenos días, pastor, saludos y bendiciones, me llamo Zoraida. Una pregunta, ¿cómo nos ve Dios? Dios te ve con mucho amor, Zoraida. Dios te ama, porque Dios permitió que tú nacieras, y que tú nacieras con un propósito de vida. Tú tienes un propósito, tú vales, tú eres, como decir, la niña de los ojos de Dios. Aunque la niña de los ojos de Dios se refiere a Israel, pues tú eres su niña preciosa. Él te creó para que tú le glorifiques a Él. Él te bendice a ti constantemente. Solamente que Él, como buen padre, espera que nosotros lo busquemos en adoración, que nosotros le digamos papito lindo, que es Abba Padre, Abba, Padre, Padre, papito. Él te ama mucho, Él te ama sobre todas las cosas. Aquí me escriben, me dicen: Dios le bendiga, que el Señor le llene de gozo y mucha salud. Amén. No me dan el nombre en este momento, pero gracias, hermano, porque eso necesitamos todo. Dice la palabra que debemos apoyarnos los unos a los otros. Y eso es lo importante. Ustedes me apoyan a mí en oración y yo los apoyo a ustedes. Es recíproco. Bueno, están llamando, parece un concurso esto, ¿no? Me río, pero es de bendición, es de alegría cuando uno ve que los hermanos están escribiendo, están pues posteando ahí y que les gusta el programa. Que este es un programa realmente hecho por amor a ti, para despertar conciencias. Bueno, hoy tenemos un cumpleaños, ¿no? Tienes ahí, hoy tenemos un cumpleaños, vamos a felicitar a ella. Es mi hermana en la sangre y hermana en Cristo también, aunque ella es de la fe católica romana. Pero eso no importa, ella cree en Jesús como su Señor y Salvador. Y para mi hermana Mary, felicitaciones en su cumpleaños. Happy birthday to you en salsa. Pero bueno, está maravilloso. Así que la pases lindo, hermana, en compañía de todos los que te queremos, tus amigos y todos los demás. Y bueno, y si usted que me está escuchando en otras latitudes, esté donde esté, tú cumples año, avísame para saludarte. que estamos aquí para, oye, yo sé lo que es a veces pasar un cumpleaños solo, y a veces queremos que nos abracen, que nos den un beso, que nos brinden aunque sea un heladito, un pedacito de torta. Por aquí posteó un pastor hoy una foto comiéndose un helado ahí, no voy a decir el nombre de una heladería que ustedes deben conocer ahí en Sabana Grande. Pues sí, pero no podemos dar el nombre porque no me están pagando. Todo el mundo lo conoce. Bueno, él estaba ahí solito comiéndose su helado. Él mismo se estaba festejando el cumpleaños. Miren, bueno, vamos a continuar. Hoy es el Día Mundial de No Fumar, por la Organización Mundial de la Salud, Día Mundial Sin Tabaco. Así que si usted fuma y tiene esa atadura, pídale al Señor que usted quiere dejar de fumar. ¿Sabe por qué? Bueno, el cigarrillo, como todo el mundo sabemos, te hace daño a la salud, sobre todo el corazón, los pulmones y todo esto. Y bueno, hay muchas veces Dios te libra, hace un acto milagroso y te libra totalmente de esta atadura, porque el cigarrillo es como una droga. Pareciera que no, pero es una droga, tiene nicotina y crea dependencia. Pero para aquellos que tienen fuerza de voluntad, porque hay otros que no tienen la fuerza de voluntad, yo también fumé en una época y logré dejarlo, gloria a Dios por eso, hace más de 30 años. Y a mí me parecía que, yo tengo 10 dedos, ¿no? Como todos ustedes. Y a mí me parecía que me faltaba un dedo más, porque uno se acostumbra a tener el cigarrillo entre los dedos y yo no tenía el cigarrillo, entonces me sentía muy mal, me sentía incómodo. Y bueno, yo le pedí al Señor, también fue fuerza de voluntad. ¿Y saben qué fue lo que hice? Que en vez de meterme un tabaco, me metía un caramelo. O compraba maní y comía maní y caramelo. Sí, y con eso, bueno, pasó el tiempo y después de 10 años uno se desintoxica totalmente del cigarrillo. Así que, bueno, el Día Mundial de Sin Tabaco. La campaña servirá para concientizar sobre las consecuencias negativas para la salud pulmonar de las personas que tienen al tabaco como su mejor amigo. Pero te quiero decir que tu mejor amigo no es el tabaco, es Jesucristo. Así que te invito a que dejes de fumar. Noticias de la semana. Bueno, seguimos con la saga, porque esto parece una saga. El amigo Kushner discutirá con Netanyahu sobre la conferencia de Bahrein. Jared Kushner, asesor y superior y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió en una gira por Marruecos, Jordania e Israel, apuntó la Casa Blanca, lo que sugiere que es una ronda de conversación en torno a la propuesta de paz de la administración norteamericana para Oriente Medio. Así que estemos todos muy pendientes, porque si Dios lo permite, se acerca el tratado de paz entre Israel y los palestinos. Y como noticia también tenemos que en Paraguay más de 70.000 familias han estado damnificadas por graves inundaciones. La crecida excepcional del cauce del río Paraguay, que provocó el deslizamiento de sus montañas y algunas riberas, continúa. Así que estemos orando por los paraguayos. Y el versículo bíblico que tenemos para el día de hoy es esta. Esto es aún urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando creímos. Anoche, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día. Esto es muy importante. Vivamos con decencia a la vista de todos. No participen de la oscuridad. de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Y esto es importante, muy importante, porque pues casi siempre el mundo nos arrastra a vivir como ellos quieren. Tú has tenido tu compañero, tu compañera, incluso tú que eres adulto y estás trabajando en este momento en una oficina, ¿qué te dicen tus compañeros? Bueno, no seas tonto, o sea, todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no lo vas a hacer? En fin, esto es así. Acontecimientos. ¿Qué sucedió en la historia de la cristiandad en la última semana? El 25 de mayo de 1085, Alfonso VI de León reconquista la villa de Toledo a los musulmanes. En 1521 finaliza la dieta de Worms, cuando Carlos V promulga el edicto de Worms, que declara proscrito a Martín Lutero y prohíbe la posesión y lectura de los escritos. Esto quiere decir los escritos de él y la palabra de Dios. En 1722 en Venezuela se funda la villa de San Luis de Cura por Juan de Bolívar y Villegas, abuelo paterno de Simón Bolívar. En 1881 en Venezuela el presidente Antonio Guzmán Blanco oficializa por decreto la canción Gloria al Bravo Pueblo como nuestro himno nacional. En 1891 en Roma el Papa León XIII publica la encíclica Rerum Novarum. El 26 de mayo de 1504 González Fernando de Córdoba, a instancia del Papa Julio II, ordena la detención de César Borgia y su traslado a España. En 1802 en Madrid Simón Bolívar se casa con María Teresa Rodríguez. En 1908 en Uruguay el Congreso suprime la enseñanza religiosa en las escuelas. En 1910 en la Ciudad del Vaticano el Papa Pío X publica la encíclica Editas Sapiens, dedicada al tercer centenario de la canonización de San Carlos Borromeo. El 27 de mayo de 1517 en España varios frailes dominicos y franciscanos encabezados por Fray Pedro de Córdoba escriben una carta a los reyes de España en defensa de los nativos de América. El 28 de mayo del 2007 en Venezuela el gobierno de Hugo Chávez inaugura el canal del Estado TV en sustitución de RCTV, que un día anterior había salido al aire. El 29 de mayo del 757 en Roma Pablo I sucede a Esteban II como Papa. En 1486 en España las tropas cristianas de Hernán Pérez del Pulgar reconquistan a los musulmanes la ciudad de Salar. Esto está en Granada. El 30 de mayo de 1108 las tropas cristianas de Alfonso VI son derrotadas en la batalla de Ucles, Cuenca, por los almorávides de Granada y Valencia y Murcia, dirigidos por Yusuf bin Tarkunfin. Bueno, es un nombre medio raro. En 1416 la Iglesia Católica quema vivo a Jerónimo de Praga por defender al reformador religioso Juan Hus. En 1431 en Rouen, Francia, los ingleses queman viva a la joven francesa Juana de Arco bajo la acusación de herejía. En 1986 en la Ciudad del Vaticano el Papa Juan Pablo II presenta la encíclica Dominum et Vivificatem, eso en latín. El 31 de mayo, un día como hoy, pues no tenemos actividades, solamente el nacimiento de mi hermana y de muchos que nacieron el día de hoy. Como petición, ahora sí tenemos a la hermana Norma. Ella está pidiendo, ella está en el estado Vargas, ella está pidiendo oración por su hogar y prosperidad. Así que vamos a orar por la amiga Norma. Dios te bendiga, Norma, que me estás escuchando en este momento. Que los problemas en tu hogar sean realmente solucionados y que llegue la prosperidad. no solamente económica, sino que tiene que llegar a una prosperidad espiritual. Debes sentirte libre espiritualmente. A veces muchos de nosotros estamos o nos sentimos con opresión diabólica, satánica, atados por las circunstancias que vivimos en el mundo. Pero debemos, recuerde que usted tiene el poder en el nombre de Jesús, reprendiendo al enemigo. Y bueno, nos vamos a nuestra primera pausa musical con Ricardo Cerato. Ni tú, ni yo, ni aquel. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es aquel? ¿Un cordero de Dios o un lobo disfrazado de cordero que lleva su nombre por delante y le da la espalda al cielo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es aquel que a todos convencemos con palabras? Palabras que se las lleva el viento, porque en verdad os digo que al Señor lo que le agradan son los hechos. Y tú y yo y aquel que hicimos por él. Y tú y yo y aquel que hacemos por él. Es tiempo de Dios, es tiempo de orar, es tiempo de Dios, es tiempo de amar. Pidámosle al Señor con fe, por ti, por mí. Radio Tiempo, 1200 AM. Todo el tiempo en el corazón de la juventud. Bueno, espero que les haya encantado la canción que acabamos de poner. Y bueno, por aquí un oyente, un radiotiempista, me pregunta que cómo me llamo yo. Y bueno, por ahí dicen que yo ni te conozco. ¿Pero saben por qué? Porque me llamo el pastor Johnny Quintero. Así que puedes agregarlo ahí, mi estimado amigo, pastor Johnny Quintero, de la iglesia Comunidad de Amor. También aquí tenemos algunas solicitudes de medicina. Buen día, Dios le bendiga. Pido la oración si alguna persona tiene los siguientes medicamentos. ¿Es el mismo? No, es otro mensaje. Doxorubina liposomal, 2 ampollas de 20 miligramos y Recormón de 10.000. Gracias. Nelly de Katia Lamar, vuelvo a repetir, la hermana o la amiga Nelly de Katia Lamar está solicitando doxorubina liposomal, 2 ampollas de 20 miligramos y Recormón de 10.000 unidades, me imagino. Gracias. Por aquí también me escribe: buen día, pastor, infinitas bendiciones para usted, su iglesia y su programa. Quisiera que oraran por mi esposo Michael Garcés Marrero, que ahorita se encuentra detenido en el Departamento de Inmigración en México y no tengo casi comunicación con él. Bueno, esto es urgente, de verdad, Señor, te pedimos en este momento por Michael, Padre. Te pedimos que tú seas librándolo del poder del enemigo, Señor. Que Inmigración prácticamente no le haga daño, que esté con vida, Señor. Que pueda salir, que pueda comunicarse, Señor, con sus familiares en este momento. Te lo pedimos, Padre, por el amigo Michael, Señor, tú lo conoces, tú sabes las circunstancias por el cual salió de Venezuela, Señor, para buscar un mejor futuro para su familia. Así que yo te pido, Señor, que tú hagas ciego, sordo y mudo a la migración mexicana, Señor, y al enemigo, que su vida sea preservada en este momento, Señor. Esperamos, pues, recibir noticias, muy amable amiga que me estás escribiendo. Si llegas a saber de tu esposo, por favor, comunícanoslo. También tenemos otro servicio público para un niño hospitalizado con hidrocefalia de 10 meses. El niño se llama Ángel Rodríguez. Solicita con urgencia vancomicina y valpron, anticonvulsionantes, componente Valprom. Pueden comunicarse para facilitar su entrega al 0414-027-0230 o ir directamente al Hospital Pérez Carreño, habitación 302. Nos saluda la hermana Nancy de San Antonio. Me imagino que es San Antonio de los Altos, porque no lo especifica, San Antonio de los Altos. Y por aquí, hermana, te espero el domingo. Miriam Cabrices pide por sanidad. Hermana querida, pues escríbame o llámeme para saber qué es lo que le está pasando. Recuerda que tenemos un Dios poderoso. Y bueno, repetimos, para el niño de 10 meses, Ángel Rodríguez, en el Hospital Pérez Carreño, habitación 302, que pueden comunicarse directamente al 0414-027-0230 para ayudar a este niño que necesita realmente, pues, de esta medicación, que son anticonvulsionantes, componente Valprom, vancomicina y Valprom. Bueno, continuamos, gracias a nuestros oyentes, pero hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios. Sobre todo la hermana que me escribió, Zoraida, me preguntaba, ¿cómo nos ve Dios? Dios nos ve perfectos, sanos, saludables, crecidos espiritualmente. Él nos ve perfecto, Él no nos ve con manchas, con defectos. Él nos ve santo. Cuando nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, ya Él nos ve santo. O sea, los santos no solamente están en los altares de las iglesias católicas. Los santos estamos vivos. Los santos somos todos aquellos que aceptamos y creemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo saber la voluntad de Dios? Muchas veces cuando nosotros le decimos a la persona, mira, yo he orado y le he preguntado a Dios y sé la voluntad de Dios para mí, porque recurrimos a Él, de acuerdo a Juan 14, 6, 7, pues Él nos escucha. Pero mucha gente, por lo general, piensa que estamos mal, que estamos locos, que no es así, que el Señor te va a estar escuchando, o que tú escuchas al Señor, o que el Señor te dijo. Pero eso es real, eso es palpable. Dios puede escucharte a ti. Muchos de nosotros siempre estamos diciendo, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres tú que yo haga? Bueno, lo primero que Él quiere que tú hagas es que creas en Él. Que tú lo aceptes como su Señor y Salvador. Eso es lo primerito que Él quiere que tú hagas. Pero muchas veces tú quieres hacer algo específico. Casi siempre es así. Lo primero que tienes que hacer en ese algo específico es obediencia. Es obedecer al Eterno. Obedecer a Dios, a papá. A Abba Padre. Por ahí muchos con esa confianza que tienen con el papá. Bueno, el mes que viene el Día del Padre, ¿no? Entonces le dicen Chuito a Jesús. Bueno, porque Jesús es nuestro hermano mayor, pero es Dios mismo, es un misterio, es la Trinidad. Y Él es Padre. Pero Él dice, el que me has visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obediencia. O sea, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que tú le ames, que tú le obedezcas, que tú lo respetes. Ahora, sabemos que es muchas veces en nuestra condición de la carne, del cuerpo, cuando nos dejamos llevar por las tentaciones de la carne, a veces se nos hace difícil. Entonces, ¿qué es lo que dice el Padre? Yo te voy a dar poder, poder para vencer tu carne, y es en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, por aquí hay alguna pregunta para ver. Me están dando las gracias por el nombre, pues gracias a ti por escribir, hermano. Muy amable de tu parte, más bien. Es hacer la voluntad de Él. Cuando Él te dice, como el versículo que acabamos de leer, de que no debes andar en parrandas, en fiesta. Bueno, en mi época decía en bonche. Hoy en día decimos en rumba. Y cuando uno es adolescente, oye, ¿cómo se deprime uno? ¿Cómo uno se siente triste porque este fin de semana no salía a ningún lado? Pero es que yo tengo que salir todos los fines de semana, San Viernes. Tengo que salir a festejar, tengo que salir a tomarme algo con mis amigos, y si no sales, pues te sientes mal. Aquí me escribe Jenny del estado Vargas. Gracias, hermana, gracias por escribir. Estamos muy pendientes de tu esposo. Bueno, y resulta que, wow, me siento mal, y esto pasa mucho con los jóvenes. Con la juventud, a todos nos ha pasado, porque no vamos a decir, bueno, a mí no me pasó, ¿no? Pero tenemos ocho, nueve, diez, o sea, ¿cómo buscar específicamente o cómo saber en algunos casos específicos la voluntad de Dios? Ahora, no podemos caer muchas veces en el fundamentalismo o en la radicalidad. Yo he conocido personas en el pasado y todavía aún en el presente, que ellos llegan a un extremo de preguntarle al Señor por medio del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que ponerme hoy? O sea, me pongo, en el caso de los varones, bueno, ya gracias a Dios no se usa mucho la corbata, ¿no? Pero en un tiempo, oye, me pongo la corbata amarilla o me pongo la corbata azul para ir a la oficina. Me pongo los zapatos marrones o me pongo los zapatos negros. Y las damas, las mujeres, bueno, señores, ¿qué hago? ¿Me pongo pantalón, me pongo falda, me pinto los labios de rojo o de morado? O sea, llegan a ese extremo y no es ese el nivel que Dios quiere, porque Dios te dio libre albedrío también, te dio libertad. Dios no es nuestro verdugo. Él no es malo. A veces lo vemos como un Dios malo que nos está observando para cada cosa que usted está haciendo, te va a castigar como ese padre dictador. Yo te dije que no hicieras eso y te va a castigar. No, Él siempre nos ve con amor y con ternura, aun cuando tú haces aquello que Él no lo hace. Para los que somos padres y madres, sabemos lo que es eso cuando un hijo se porta mal. A veces lo corregimos, pero lo corregimos en amor, que eso es muy diferente. Siempre amamos a la persona. Entonces, no es esa radicalidad, porque Dios no quiere que tú pierdas tu personalidad, Dios no quiere que tú pierdas tu carácter, tu personalidad, tu voluntad. Dios quiere que tú seas libre, pero libre en Él, no libre para Satanás, no libre para buscar un libertinaje en tu vida, porque Satanás lo que quiere es siempre destruirte. Él siempre te va a presentar lo mejor. Es como aquella persona que tiene la tendencia de la comida y quiere dejar de comer y pasa por una panadería y ve tremendo dulce y se come el dulce y es bien sabroso el dulce, bien rico. ¿A quién no le gusta el dulce? Pero si la persona atiende a eso y eso y eso y eso, a la larga el dulce le va a dañar, lo va a matar y le va a poner gordísimo. Entonces, no es eso, sino que tú tengas control sobre ciertas y determinadas actividades en tu vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es prestar atención a las enseñanzas de Jesús. Fíjense que Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era considerado un muchacho joven, un muchacho, pues, amigo de casi como un hijo espiritual. Mucha gente critica esto de que hay ciertos apóstoles que, bueno, en sus iglesias los hermanos le dicen papá, pues, pero es que hay el padre espiritual. En ese sentido no estamos mal, porque Pablo consideraba a Timoteo como un hijo espiritual y Timoteo consideraba a Pablo como un padre. Incluso cuando se iban a separar, Timoteo lloró, y eso lo dice Pablo. O sea, me conmocionó cuando tú lloraste porque nos estábamos separando, porque era como un padre, aunque no era su padre. Por aquí dice, Pastor Johnny, les pido la oración urgente por mi hijo José Antonio, padre. Familia, el padre de familia está preso en una cárcel en Ecuador. Lo culpan por robo hace 15 días. Quien lo acusó le dijo que si era o no era igual, iba a pagar. Soy su padre y estoy su madre, debe ser. Soy su madre y estoy angustiada. Bueno, hermana, vamos a confiar en la voluntad del padre. Vamos a orar por él, que está en Ecuador. No me dice si está en Quito o en Guayaquil. Vamos a orar para que la justicia de Dios se haga presente en la vida de Antonio. Vamos a crear una lista con todas las personas que están pidiendo oración. Se lo ofrezco, se lo prometo de verdad, y vamos a clamar por cada uno de ellos, del amigo que está en México, del que está en Ecuador. La verdad que se nos quebranta el corazón porque estamos viviendo esa situación en diferentes lugares. Por eso es que no hay mejor como la patria, pero comprendemos cuando la gente tiene que salir en busca de mejores oportunidades. Vamos a estar clamando. Igual le pido que nos dé noticias, que nos escriba. Por favor, visítanos para apoyar a toda esta gente que el enemigo quiere tener acosado. Para eso vino el enemigo, para destruir al ser humano. Pero el Señor está con nosotros para no destruirnos. Así que oramos por libertad, por este amigo que está en Ecuador, para que sea soltado y sea declarado inocente. En el nombre de Jesús lo declaramos libre en este momento. Pues bueno, estábamos hablando de la voluntad de Dios, y en Juan 14:6-7, que ya lo había nombrado, Jesús mandó a sus seguidores a hacer algo y dice que sean seguidor. Entonces debemos obedecer las enseñanzas de la palabra, las enseñanzas de Jesús. Y fíjense algo muy importante, Él no pudo siempre darnos instrucciones para cada circunstancia específica del día a día. ¿Cómo quisiéramos abrir la Biblia y que nos diga, bueno, qué debemos hacer porque no tengo el dinero y no puedo pagar la luz en este momento? ¿Qué debo hacer? Hay muchos que toman la voluntad propia y bueno, lamentablemente salen y roban, y hay circunstancias para lo que usted hace negativamente, ¿no? Pero hay otros que no, que son inocentes y caen. ¿Y cómo quisiéramos en cuestiones específicas que la palabra nos hablara específicamente y nos dijera, tú Juan, tú Pedro, tú Jenny, tú Estefana, tú, ¿cómo te llames? Haz esto. Y no es así. A veces la palabra nos habla en general. Y esa parte general es, por ejemplo, pórtate bien. Pórtate bien. No vaya a ser, como le dijo Jesús a uno de los enfermos, no vaya a ser que te suceda algo mucho peor. Pero bueno, el tema es largo, vamos a continuar la semana que viene, el próximo viernes. Vamos a hacer una lista, vamos a nombrarla, de todas las personas que pidieron oración. No se olviden, el 9 de junio pueden venir a la iglesia, asistir a la iglesia, y nos vamos ya y nos despedimos. Pero no sin antes agradecer al hermano Andrés Noguera en la dirección general, en la producción a Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, que está ahí, bueno, moviéndose de un lado para otro. ¿Y quién les habla? El pastor Johnny Quintero. Nos vemos la próxima semana y los dejo. Oye, yo sé que muchos de ustedes están tristes porque ya estamos abandonando el programa. Yo sé que muchos me dicen que les gusta, que es dinámico. Pero ya nos queda poquito y ya tenemos que irnos por la pauta de la emisora con la canción del grupo Peniel, Solo Déjame Adorarle. Bendiciones, chao, chao. Sé que falta melodía, yo sé que falta entonación, yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Sé que falta la elocuencia, también la fama del autor, pero yo no me detengo, déjenme adorar a mi Señor. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle. es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjeme adorarle, por favor, así lo hago yo. Toco bien este instrumento, tampoco soy un gran cantor. Miren las fibras de mi cuerpo, saben que hay verdadera adoración. Multitud de pensamientos querían turbar mi corazón, pero fueron tus palabras que alegraron lo profundo de mi alma. Solo déjeme de amor, es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjeme adorarle, solo déjeme entonarle esta canción de amor. Estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjeme adorarle, por favor, así lo hago yo. Todos los integrantes de la agrupación Peniel, le damos gracias a Dios por permitirnos esta segunda grabación para la gloria de su nombre. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias por lo que has hecho con este grupo, Señor, hasta este día. Y por lo que vas a seguir haciendo para la gloria de tu nombre, Señor. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo. Todo el tiempo en el corazón de sus gentes.